las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Hola, buenas noches. Estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para ser la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. De nuevo, que nos va a informar del proceso que está llevando de lucha HP Osurtin. Tenemos aquí a Marta, nos va a ir informando un poco de todas las movilizaciones, de lo que está sucediendo. Bueno, os dejo de momento con Marta, que os haga una introducción, que os explique cómo ha ido todo el proceso y luego seguiremos. Y sí, no os olvidéis que también tenemos música. Hola, buenas. Pues como ya me han presentado, soy Marta, soy de la delegada sindical del sindicato CGT, la empresa HP Outsourcing, y ahora estamos viviendo, pues sin lugar a dudas, el peor momento de nuestra historia. HP Outsourcing pues se funda en Zaragoza hace unos 10 años, recabando trabajo de otros centros, ¿no? Ya sabemos que las multinacionales siempre quieren ganar más. Y pues en ese momento pues Zaragoza era un país que consideraron barato donde instalarse. Empezamos a recibir trabajo de otros países, pues como de Alemania, de Suiza, de Suecia, de Inglaterra. Y ahora parece que ha llegado la hora en la que ya estamos siendo demasiado caros. Y el plan de esta empresa es externalizar, deslocalizar nuestro trabajo, enviarlo a otros países más baratos, como pueden ser en Europa pues Bulgaria, en otros países pues Filipinas, Costa Rica. Entonces, un poco por centrarnos, el 22 de abril la empresa nos informa de que va a despedir a 205 trabajadores. 205 trabajadores de una plantilla de 324. Es decir, que esto es casi el fin del centro. De momento lo que quiere hacer la empresa es despedir a todos los trabajadores que trabajamos para clientes internacionales con la pretensión de llevarse ese trabajo a otros centros donde les va a salir más barato. Y en principio, pues nos dice que va a mantener el centro con clientes españoles, pero bueno, dudamos bastante de eso, ¿no? Entonces, el 22 de abril nos plantea el despido de 205 trabajadores y nos informa de cómo se va a abrir el periodo de consultas, ¿no? La empresa está obligada por ley a hacer un periodo de consultas con la RLT que dura 30 días. Entonces empezamos el día 29 de abril, que fue este martes pasado, y va a durar hasta el 28 de mayo. Nosotros, en cuanto nos da la noticia, claro, primero pues es una gran conmoción porque todos estábamos viendo que algo iba a pasar, ¿no? Desde hace mucho tiempo veíamos que no había estabilidad en este centro, no llegaban nuevos proyectos, se iban yendo otros proyectos, ha habido despido por goteo desde ya hace muchos años, la empresa ha ido despidiendo al máximo legal cada trimestre, cuando se acercaba el fin de trimestre fiscal, bueno, la gente temblaba, pero literalmente, porque en el último fin de trimestre fiscal, que fue en octubre, despidieron en una semana a 16 compañeros. Fue algo traumático porque nunca habíamos visto en el centro de Zaragoza 16 despidos en 2 semanas. También hay que aclarar que somos gente que llevamos mucho tiempo trabajando, estamos muy unida y de repente 16 despidos es muy fuerte. Pero aun con todo no llegábamos a ser conscientes de esta agresión que nos acaban de comunicar. Entonces, desde hace un tiempo sí que estamos viendo que estamos formando a otros trabajadores en otros centros con la excusa que nos han dado de un plan de calidad en la que había, digamos que unos centros, tenemos que evaluar el trabajo que hacen otros centros y viceversa, para lo cual nosotros estábamos siendo evaluados con otras personas a las que les enseñábamos a hacer nuestro trabajo, pero claro, nosotros no estábamos evaluando a nadie, ya todos estábamos viendo que el interés de HP era prescindir de nosotros, ¿no? Pero el día 22 ya se nos pone sobre la mesa 205 personas a la calle. Así. Bueno, la cuestión es, vamos a ver, HP es una multinacional, tiene plantas por todo el mundo, incluso en España tiene varias plantas. ¿Qué pasa? ¿Le va mal? ¿Tiene algún problema económico? ¿Necesita realmente reestructurar para, no sé, la supervivencia de la empresa? En fin, ¿nos puedes decir algo de eso? Claro, esto es un poco avaricia, ¿no? Uh-huh. O sea, HP, cuando justifica el ERE, no es por causas económicas, lo justifica por causas organizativas y de la producción. La directiva a nivel mundial de HP, que se llama Beth Whitman, anunció hace 2 años un plan de reestructuración a nivel mundial que implicaba el despido de un 10% de los trabajadores de la plantilla, 34.000 personas. Entonces hemos ido viendo cómo ha ido cerrando centros en Alemania, por ejemplo en Rüsselsheim, que era un centro muy importante, lo cerró con 1.100 trabajadores, ha ido cerrando centros en Inglaterra y ahora ha llegado el turno a España. Entonces, de momento, han entrado en HP Outsourcing Zaragoza. Decir también que la empresa HP Outsourcing tiene varias sedes, no solo está en Zaragoza, está en Madrid, Barcelona, Oviedo, Sevilla, Valencia. Zaragoza podríamos decir que es el tercer centro en volumen de negocio y de trabajadores más importante. Entonces ahora están pasando por aquí a despedir a 205, a pretender despedir, pero intuimos que no se van a quedar ahí. Sí, que han empezado por Zaragoza y posiblemente después continuarán con otras plantas de otras ciudades. Han dado con el turno a España y bueno. Eso es. Entonces, bueno, ¿y cómo estáis planteando el tema de las movilizaciones? ¿Qué tal con el resto de secciones sindicales? ¿Cómo está el tema? Pues el tema está demasiado tranquilo, para mi opinión. Yo cuando recibí la noticia, yo creo que a un trabajador la agresión máxima que se le puede hacer es la amenaza de despido, ¿no? Ya, exactamente. Por ejemplo, el año pasado nos amenazaron con un artículo 41, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en la que pues iban a bajar salarios, cambiar horarios, y respondimos con bastante contundencia. Efectivamente. El periodo es más corto, son 15 días de negociación y hicimos una huelga indefinida de 6 días que coincidió con el final de la negociación. No conseguimos retirar el 41 en su totalidad, pero para mí fue un éxito porque la empresa no hubo acuerdo por parte de ningún sindicato y la empresa podía haber aplicado su primera opción de artículo 41 y aplicó una última propuesta que presentó el último día en la cual no había nada de rebaja salarial. Es decir, eso nos demostró que la lucha está en la calle, ¿no? La lucha no está en las mesas de negociación. Porque si tú vas a una mesa de negociación y no hay un conflicto fuera, no podemos ofrecer nada como muy trabajadores. Muy poca fuerza, claro. No hay fuerza. Y es un poco lo que está pasando ahora. Nosotros, cuando nos enteramos del ERE, que fue el día 22, pues tuvimos la primera reunión de comité el día 23, el día 24, porque nos pilló el festivo. Y sí que todos a una consideramos que la mejor opción era legalizar una huelga indefinida. Se sometió a referéndum y el 80% de la plantilla estuvo de acuerdo, ¿no?, con legalizar la huelga indefinida. los problemas vinieron después, cuando hablamos de cómo hacer uso de esa legalización, ¿no? La CGT consideraba que desde el primer día que teníamos el permiso, que era el día 5 de mayo, había que ir ya con una huelga indefinida a sentarte en la mesa. Porque, correcto, como comité de empresa no somos más que representantes de los trabajadores. Si, como decía un compañero, si no vamos con el arma cargada, que no tenemos nada que ofrecer. Y entonces consideramos que era la mejor opción. Hubo otro sindicato, Comisiones, que pensaba que hacer un día de huelga esa semana pues era la mejor opción. Y hubo otro sindicato que tenemos en la empresa, que se llama AIT, que es una organización de trabajadores, que consideraba pues que había que esperar, ¿no?, a ver qué tal iban las negociaciones. Bueno, seguiremos hablando del tema de HP, pero vamos a hacer un inciso musical y os vamos a presentar otra vez a otro grupo. En este caso, pasamos de la costa oeste y vamos a hablar ya de un grupo inglés, los Ten Years After. Hablamos de los hermanos Lee, Alvin Lee y Rick Lee. Hablamos de Leo Lyons, que llevaba el bajo, y Chick Corea los teclados. Alvin Lee era el guitarrista y vocalista. Es un grupo que tuvo una trayectoria pues desde el año 66 que empieza. Sus primeros trabajos se remontan al 67. Y acabaría prácticamente en el año 74, donde después Alvin Lee y Chick Corea, independientemente, llevaron carreras más bien paralelas, pero vamos, Alvin Lee ha sido siempre el que ha llevado toda la fama, ha sido un guitarrista excepcional. Surgió con las movidas de los Cream y todos estos grupos, y bueno, era un rival directo. Os dejamos con un tema de su quinto álbum. Este tema era exactamente, a ver si me acuerdo, Uno de estos días, se llamaba. Alvin Lee. Come down, you have my Continuamos con el con la problemática de HP después de estos momentos musicales. Marta, ¿cómo qué es lo que opina la plantilla? ¿Ha sido consultada? ¿Tiene intención de movilizarse? Cuéntanos. Como íbamos diciendo, pues sí que una gran mayoría de la plantilla estuvo de acuerdo en convocar una huelga indefinida. Y después de la primera cita con la empresa, en la que nos presentó, pues lo típico en estos casos, ¿no? Una justificación de lo que va a hacer. Trajo pues a sus abogados, a sus altos cargos y trajo un consultor independiente que pues nos justificó, ¿no? Las causas organizativas y de producción, según ellos, que tenían para despedir a 205 personas. Nosotros, desde la CGT y consultando a nuestro asesor, todavía no hemos visto una causa que justifique el despido. ¿Vale? Es conveniente para la empresa, obviamente, porque se va a ahorrar alrededor de 5 millones de euros al año, pero no está justificado. Pero la empresa sí que sabe las cartas que tiene que jugar. Entonces la empresa, pese a que en prensa, no sé si habéis leído los comunicados que salen en prensa de la empresa, que parece que es una empresa maravillosa, que va a tratar a los despedidos con la mayor honorabilidad y el mayor respeto y que va a poner con honestidad sobre la mesa todas sus cartas, que tiene dinero porque no hay causas económicas, pues empezó de partida con lo que marca la ley, con 20 días por año trabajado de indemnización. Y sí que al final hizo un receso y subió esos 20 días a 33. Obviamente motivada por todo lo que estaba pasando. El día que tuvimos la primera negociación, que quedamos en el Hotel Trip, este que está al lado de la estación Delicias, porque ellos vienen en AVE, pues se encontraron en la puerta más de 150 personas. Había muchos trabajadores, estaban los compañeros de FCC en huelga indefinida que vinieron a apoyar, entonces vieron que había un caldo de cultivo que podía estallar cualquier día. Entonces HP, como una marca que es, no le conviene que asocien su nombre a conflicto. Entonces yo, opinión personal, entiendo que eso le motivó un poquito a subir ese máximo legal, ese mínimo legal, bueno, máximo legal, mínimo legal, mínimo. Esos 20 días los subí a 33. Al día siguiente hicimos asambleas y mucha gente parece que entendió que eso significaba que la empresa estaba negociando de buena fe. O sea, los 205 trabajadores despedidos seguían sobre la mesa. Pero esos 33 días sirvieron de excusa para que algún sindicato vendiera la idea de que las negociaciones no iban mal, vamos a esperar un poco a ver cómo sigue esto, no vamos a ir a la huelga, que es un arma de doble filo y nos puede salir mal, y al final todos con 20 días a la calle. Y entonces hubo un referéndum en el que la gente opinaba si empezar una indefinida ya, si hacer una huelga de un día esta semana o si de momento esperar. Los resultados fueron acordes a la asamblea y casi un 40% de personas decidieron esperar, o casi un 40% de personas decidieron la huelga de un día y un 20 y pico pues decidieron ir a la huelga indefinida desde ya. Por lo tanto, de momento no hay una decisión tomada en cuanto a la huelga que vamos a hacer. Nosotros siempre hemos pensado que la huelga es efectiva si la haces desde el primer día. Hacer una huelga a 5 días de que terminen las negociaciones es un desahogo. Es un desahogo medio pactado con la empresa porque la empresa no va a sentir la presión en 5 días. Perdona, es que además sobre esto hay múltiples ejemplos. Recordamos el ERE de Caja 3, que hicieron huelga en los últimos 3 días y a pesar de un seguimiento del 90%+ de la plantilla, pues al final no sirvió de nada. Es verdad que además es que el planteamiento que estás contando de la dirección de HP en la manera de llevar las negociaciones es que es repetido por todas las grandes empresas. Cualquiera de los que nos esté escuchando y haya podido, bueno, de alguna manera estar informado de algún ERE en su empresa, sabe que es que siempre empiezan con mínimos, siempre empiezan con una presión de que si no, cuando ya mejoran las ofertas, de que si no sale esto, entonces os iréis con 20. Es un tipo de presión a la que los trabajadores pueden responder, pero tienen que hacerlo cuando todavía hay tiempo. En eso sería importante que los compañeros de HP se percataran de que todavía tienen fuerza, porque después realmente va a ser muchísimo más difícil. Sí, yo en esa asamblea tengo que reconocer que perdí un poco la fe, ¿no? Ya la he recuperado, pues miro el día y decimos, bueno, estamos a día 5, aún podemos hacer algo gordo, ¿no? Porque hemos hablado de que el 28 de mayo terminan las negociaciones, pues si ahora salimos con fuerza y imaginaros que el día 12 empezamos una huelga indefinida, yo pienso que aún estamos a tiempo de luchar fuerte. Tengo muchas dudas, quiero ser positiva y vamos a intentar transmitir el mensaje con toda la calma que podamos, porque ya sabéis cómo pasan estas cosas, pero las asambleas se pueden convertir, sí, Pues es que es normal, es que nos vamos a la calle. Lo normal es que la gente que tiene muy claro que hay que luchar intente convencer al resto, la gente que tiene miedo o que no se cree que la lucha sirve, pues se agarra un clavo hirviendo, que es lo que se les está dando realmente por parte de otros sindicatos. Y a mí me gustaría hacer un bloque de verdad de la gente que sabe que si viera a la calle, que no tiene nada que perder y que los 20 días no dejan de ser una amenaza. Es que además es curioso que alguien piense que está negociando de buena fe cuando en realidad, sobre el presupuesto de 205 despedidos, no han rebajado esa cifra ni en uno. Ni simplemente lo que hacen es mejorar la salida, pero no han rebajado ni uno. O sea, vamos a ver qué es lo que le pasa a los compañeros trabajadores de HP que piensan que están negociando de buena fe la dirección cuando realmente empieza la negociación con 205 despedidos y continúa con 205. ¿Qué pasa? ¿Que alguno piensa que no les va a tocar? Pues sí y no, porque hay gente que puede estar en duda, pero hay gente que lo tenemos muy claro. Hay gente que pues factura internacional, nacional, y hay gente que facturamos para cliente internacional y tenemos muy claro que nos vamos a ir a la calle. E incluso la gente que se quede también tiene que tener muy claro que tarde o temprano se va a ir a la calle. Nos estaban sugiriendo pactar también algo para la gente que se queda. Y yo dije, me parece ideal, pero si estamos todos en la calle luchando. Yo no te pueden exigir que tú hagas un trabajo si no te están dando las herramientas. Yo lo veo así de simple. Correcto. O sea, que esto al final es un proyecto de fondo para deslocalizar completamente la planta de Zaragoza. Y esta puede ser la primera de otras que hay en España. Sí, sí, y aquí también pienso que tenemos la responsabilidad de hacer una lucha fuerte, porque si no hemos abierto la puerta a que entren donde quieran y por cuatro duros. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco el tema. Vamos a deciros un poco las actividades que tiene CGT para esta semana. Y vamos a hablar en concreto de los trabajadores de las limpiezas sanitarias. Están haciendo una concentración contra los recortes que será el día martes 6 y el jueves 8 de mayo, que será en la puerta principal del clínico, del Hospital Clínico Universitario, Loza Noblesa, de 10 a 10 y media por las mañanas y de 18 a 18 y media por las tardes. También los trabajadores de parques y jardines están en conflicto. Entonces, este miércoles 7 de mayo se hará una manifestación de los jardineros y jardineras de parques y jardines, que será a las 19 horas y partirá de la Plaza de San Miguel. Este lunes hoy ya se sabe que ha habido una concentración de trabajadores de HP, con la compañera Marta estamos hablando, ya lo habrá comentado, y los trabajadores de Estel también han tenido concentración a las 11 en la Ciudad de la Justicia. Vamos a poneros otro tema musical. Otro tema de los Tinji Sáter. En este caso es el tema que lo llamamos aquí en España de la gallina, por tal como empezaba la canción. En realidad se llama Badstein, Tinji Sáter. Pues bueno, seguimos hablando un poco del conflicto que tenemos ahora entre manos, los trabajadores y trabajadoras de HP Outsourcing. Esta mañana hemos tenido el segundo día de negociación. Decir que vamos a, durante este mes que tenemos de negociaciones, nos veremos dos veces por semana con la empresa. Y esta mañana, desde, pese a que la sección sindical de CGT ya hemos elaborado con nuestros afiliados una propuesta, ¿no? Porque todos sabemos que a la mesa hay que ir con buena fe y algo hay que presentar. Y también, pues este ERE se podía transformar en un plan de salidas voluntarias de la gente que se quisiera ir y ya está. Nosotros no vamos a pasar por pactar ningún despido obligatorio, eso obviamente. Tenemos una propuesta, pero hemos considerado que era demasiado pronto para presentarla, porque es nuestra segunda negociación. Todavía estamos esperando un contrainforme del informe que nos ha dado la empresa, porque estamos viendo muchas irregularidades. Claro, la empresa ha encargado el informe que necesitan para lo que quieren hacer, pero obviamente han utilizado la jurisprudencia a su antojo. Nosotros no hemos querido presentar nada de momento, pero sí que Comisiones y el otro sindicato que tenemos en la empresa han conjuntamente, sin consultárnoslo, ¿no? A todos nos gusta la unidad sindical, pero la unidad sindical significa que hay que hablar y no se puede decir que alguien no quiere unidad sindical si no le has propuesto directamente si está a favor o no de lo tuyo, pero bueno. Entonces ellos sí que han presentado una propuesta, en parte pues hay temas pues que son muy típicos en este tipo de propuestas, ¿no? Como prejubilaciones, como recolocaciones. Nos ha llamado mucho la atención la poca predisposición que hay por parte de la empresa para recolocar, porque mucha gente sí que tiene esperanzas en ser recolocado. Perdona que te interrumpa, pero vamos, dentro de lo que es la normativa de los ERES, la empresa tiene que presentar un plan de recolocaciones, que a veces es casi una formalidad, pero al menos un plan de recolocaciones tiene que presentarlo. Eso forma parte del expediente del ERE. Es verdad, ¿a qué lo dices? Pues no nos lo ha presentado de momento. Igual está esperando a que le hagamos el trabajo los sindicatos. De eso no nos lo ha presentado. Y sí que se ha hablado del tema de recolocaciones, porque en Zaragoza hay otra entidad legal de HP que se llama HP Consultoría y Aplicaciones, en la que sí que en los últimos meses han contratado a 40 personas y un poco pues igual hubiera estado bien el detalle de esas contrataciones, tenerlas paralizadas para ver si se podía absorber a trabajadores afectados por el ERE, ¿no? La empresa nos ha instado a que utilicemos una herramienta interna de búsqueda de empleo en España, que eso ya lo podemos hacer sin la presión de un ERE encima, obviamente. Y nos ha advertido que sí, están abiertos a la recolocación, que no va a ser en las mismas condiciones. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un plus de turnos y dejo de hacer turnos, ese plus lo voy a perder, que quizá respetaría la antigüedad, pero si yo tengo un salario alto porque tengo un puesto de trabajo más cualificado y paso a un puesto de trabajo más cualificado, no me van a garantizar el salario. Es decir, eso es un poco una broma, ¿no? Y además nos han aclarado que tal como está la cosa, que no esperemos que haya muchas vacantes abiertas. Es decir, que a priori la recolocación no es una opción seria en este conflicto. También hemos hablado de, pues un poco, un tema que suele ser casi, no el más importante, pero el que más atención llama a la gente, ¿no? Las cuantías de la indemnización en el caso de que se producieran los despidos. Y Comisiones y AIT han hecho su propuesta de pedir por los despidos en una empresa con beneficios 66 días por año trabajado sin ningún tope de mensualidades. Estamos hablando de una empresa con beneficios, estamos hablando de una plantilla donde la mayoría de los trabajadores y la gran mayoría de los que nos vamos a ir a la calle tenemos un máximo de 10 años de antigüedad y unos salarios que van de los 20.000 a los, bueno, habrá de todo, ¿no? Pero 20.000, 25.000 euros. Es decir, eso para la empresa es muy poco dinero. Es decir, no es igual que una empresa, que estemos hablando de un ERE en una empresa con trabajadores de 30 años de antigüedad y con salarios de 35.000 euros, que ahí, pues el no tener un tope de mensualidades, el ir subiendo días, puede tener cierta repercusión, pero o sea, la oferta inicial del resto de sindicatos pasa por 66 días. O sea, nos parece bastante floja. Yo tengo la esperanza de que mañana vamos a hablar en la asamblea con los trabajadores de lo que ha pasado hoy, y que ya empiecen a ver, ¿no?, el precio que se les ha puesto. Porque ahora quizá hay gente que tiene fe y dice, mira, pues igual me van a despedir, pero con un dinerito, me voy a ir a Inglaterra, me voy a ir aquí, voy a hacer esto, lo otro. Pero no olvidemos a dónde nos vamos. Nos vamos al paro en España en el 2014. O sea, es que no vamos a encontrar trabajo en 6 meses ni en 10. El promedio de edad de los compañeros afectados es más o menos es gente joven, es gente ya casada con hijos, en fin. Así a bote pronto no te lo podría decir porque tampoco tenemos los nombres de las personas que van a ser despedidas, pero por lo que se ve en el día a día, por el tipo de plantilla que somos, somos gente bastante joven, bueno, bastante joven ya no sé, pues pongamos de 30, 38, pues hay de todo, pues solteros, parejas, hijos, sí que hay muchas parejas que están los dos trabajando en el centro de trabajo, que pasamos tantas horas juntos que al final sí que hay muy poca gente, yo creo, de los que van a despedir ya con edades mayores de 45 años. O sea que es una plantilla joven. Sí, relativamente yo diría que sí. Bueno, hay otra cuestión. Has dicho antes que en España hay varias plantas más, en diferentes ciudades. ¿Estáis recibiendo apoyo de los compañeros de otras plantas? Porque, bueno, yo creo que deberían ir pensando que han empezado por Zaragoza, pero que posteriormente es lo más probable es que luego vayan cerrando plantas en otras ciudades. ¿Está organizado eso? Yo me intuyo que a nivel CGT seguro que sí, pero a otros niveles ya, a nivel de trabajadores, ¿hay organizado alguna cosa de apoyo? ¿Estáis trabajando en ello? A nivel CGT tenemos una sección sindical estatal, las dos empresas, porque somos HP Outsourcing y luego HP Consultoría de Aplicaciones, y hoy se han celebrado asambleas en todos los centros de trabajo donde la CGT ha planteado pues huelgas de apoyo, o sea, una huelga de un día, creo que era los lunes porque era como el día que más impacto tenía, una huelga de un día de apoyo para este conflicto. Entonces estamos un poco pendientes de cómo va a salir el resultado de las asambleas, pero por lo que me han contado los compañeros, la respuesta de Comisiones y de UGT ha sido un poco la misma que aquí, esperar. Qué sorprendente. Sí. Es que estos chicos son muy tibios. Me encantaría no tener que decirlo. Luego dicen que somos unos criticones, pero... No, pero es que vamos a ver. Si es que el tema es que en todas las partes está ocurriendo. Es decir, ellos, yo creo que se les podría llamar tranquilamente firmaeres, para empezar. Pero esto ya no en el tema de HP, ni en cualquier gremio... están firmando eres que a lo mejor un sindicato menor lo impugna y luego el juez lo tumba. Sí, sí. Y entonces dices, pero vamos a ver, ¿qué tipo de sindicalismo hacéis vosotros que ni siquiera que estáis firmando un ere que es perfectamente impugnable y que significa el despido de trabajadores? Hay otra cuestión que no hemos tratado y es el concepto ere, que yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Es decir, son despidos, a veces son prejubilaciones, por ejemplo en el caso de la banca, que se viste de prejubilaciones y luego nos cae alguna más. Pero que es una fiesta que paga el erario público mayormente. Es decir, si la empresa presentase pérdidas 2 años seguidos, el INEM, porque si no, tendría que pagar la correspondiente paro de los trabajadores, lo tiene que devolver. De momento lo paga el INEM, pero ellos luego lo tienen que devolver. Pero si son 2 años seguidos, no. Es lo que la Seguridad Social deja de recibir por cotizaciones de trabajadores que se despiden en empresas que tienen beneficios. Es luego la fiscalidad de los propios trabajadores. Por una parte se van al paro, lógicamente sus ingresos son menores, ya no, en el IRPF pues tributan menos, y luego la fiscalidad de las propias indemnizaciones. Esto es una fiesta que paga el erario público, que la pagamos todos y que la pagamos con recortes en sanidad y en todo lo demás. O sea, el concepto ERE de entrada, como postura de CGT, en principio siempre es contrario, salvo que la empresa realmente, económicamente lo necesite. Claro, pero desde esa cuenta también de una cosa, Chema, que estos sindicatos, tanto Comisiones como UGT, en muchas empresas, no te puedo decir que en todas, pero muchas que se han hecho eres, han cobrado por eres. Sí, no, eso se han cobrado por firmarlo. Y eso está demostrado, tenemos pruebas, está documentado. Entonces dices, ¿por qué estos sindicatos me firman eres? Hombre, está muy claro. Está muy claro. A mí me gustaría también añadir una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Aunque leáis en la prensa que Comisiones está en contra del ERE y tal y cual, en la mesa de negociación, CGT es el único sindicato que ha cuestionado la legitimidad del ERE, y en la Asamblea de Trabajadores seguimos siendo el único sindicato que ha cuestionado la legitimidad del ERE. Bueno, pues a ver si los asesores, que les habéis dado toda la documentación, terminan de examinarla y bueno, y a ver si se le puede meter caña. Bueno, pasamos a otro tema de los tenisantes. En este caso, vamos a poner un tema que se llama I Love to Change the World. I Roxanne Ferris, tell me where is sanity? Tax the rich, feed the poor, tell their old rich no more. Bueno, pues claro, ante semejante agresión algo habrá que hacer, ¿no? Como el tema de que salga la huelga, pues vamos a ver, nosotros seguimos igual, seguimos con ganas de saber motivar a la gente y hay que empezar una huelga indefinida contra antes mejor, porque si no solo va a ser una pataleta. Pero de momento tenemos concentradas, legalizadas concentraciones todos los días que viene la empresa a negociar, que son los lunes y los jueves. Todos los lunes y jueves a las 10 de la mañana, de 10 a 10 y media, en la puerta del Hotel Trip, que está en la Avenida Francia, en frente de lo que es el rastro, de 10 a 10 y media. Después también hemos estado ahora con otros colectivos sociales, con la gente del 15M, y este año van a hacer una manifestación el día 17 de mayo, y un poco el lema va a ser Zaragoza en lucha. Entonces estamos diferentes empresas en lucha, entre los que estamos HP, FCC Parques y Jardines y también los de los autobuses, Azusa, ¿no? Sí. Bueno, ahora creo que es Azusa o algo así. Sí. Y entonces vamos a organizar una manifestación que probablemente será a las 7 de la tarde desde Gloritas a Sera. Y después estamos también... ¿Perdona, qué día has dicho que es eso? El 17 de mayo. 17 de mayo, domingo, ya iremos informando. Muy bien. Y después, este miércoles, también estamos organizando la primera concentración, manifestación grande por esto, y está convocada a las 7:30 en Plaza de España. Pero antes, los jardineros tienen también una manifestación ese mismo día, que sale a las 7 de la tarde desde San Miguel y estaremos apoyando. Muy bien. Pues este de momento es el calendario de movilizaciones. Me imagino que, bueno, habrá novedades en los días venideros. Espero que contéis con la organización, con toda la organización, nos vais sí. informando. Y nosotros iremos difundiendo a través de los compañeros para que os apoyen. Y también a los que nos estáis escuchando, pues en la medida en que podéis hacer acto de presencia en apoyo de los trabajadores de Parques y Jardines, de HP y del transporte público de Zaragoza, pues es importante el apoyo, es importante la solidaridad, es un concepto que cada día está más en desuso y se nos está olvidando, pero es muy importante hacer acto de presencia, porque además esto es un hoy por ti y mañana por mí, es decir, ¿qué opinas, Marta? Sí, y una cosa que casi se me olvida decir, que esto es un conflicto no solo que nos afecta a los trabajadores y trabajadoras de HP. HP ha recibido cuantiosas subvenciones del Gobierno de Aragón, HP ha recibido seguro exenciones fiscales, HP se instaló aquí como una empresa que iba a crecer sin límite y como una gran apuesta por el sector de las tecnologías en Aragón, y HP nos está dando la espalda, no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino a todos los contribuyentes. El otro día fuimos al pleno del ayuntamiento, presentamos una moción de urgencia y allí se dijo que HP, en lo que va de este año, del 2014, ya ha recibido 140.000 euros de dinero público en concepto de formación y mantenimiento del empleo. ¿Pero esto por parte del ayuntamiento o entre todas las administraciones? No, eso será, supongo, por el gobierno de Aragón solamente. Ah, sí, por parte del gobierno de Aragón. No tenemos, desgraciadamente, a ver si los podemos conseguir, que no es fácil, los datos de estos años, pero ha recibido muchísimo dinero y muchísimas subvenciones. Yo creo que donde estábamos antes, que estábamos en una nave, fue acondicionada y pagada por todos nosotros. Es decir, HP ha venido, ha creado un empleo ficticio, ha sacado todas las subvenciones que ha podido y ahora nos deja 205 puestos de trabajo menos en Aragón. Pues este es el tema de... Esto es lo que el señor Rajoy y toda la cuadrilla entienden por inversión extranjera cuando viene aquí, que muchas veces ya no es ni esto, porque al final HP, pues bueno, aún hizo una planta o unas plantas, pero ahora cuando hablo dicen que vuelve la inversión a España... Básicamente son los fondos buitre que se dedican a comprar barato, desmenuzar y vender con grandes plusvalías. Esto es el concepto, de lo que son los derechos laborales del Partido Popular. No nos engañemos, los del Partido Socialista no van tampoco no son mucho más sociales. Todos los recortes han empezado por el Partido Socialista y el Partido Popular los ha rematado. Es una auténtica estafa que vengan empresas extranjeras a España, reciban todas las subvenciones que reciben, obtengan unos beneficios tremendos y cuando la teta no da más de sí, que no en el sentido de que no sigan teniendo beneficios, sino que no tienen esa tasa tan altísima de beneficio, pues cojan y se marchen y se deslocalicen. Yo creo que los ciudadanos deberíamos tomar conciencia de que realmente el derecho al trabajo en España es un derecho constitucional ficticio, que el resto de leyes que suponen obligaciones para los ciudadanos nos obligan a cumplirlas, pero lo que suponen derechos cada día son menos. Las leyes que están sacando de reformas laborales y que van a ir empeorando ante la pasividad de los ciudadanos, pues van a hacer que esto termine siendo básicamente la Edad Media. En fin, de todos modos, ¿vamos a poner un poquito más de música? Bien, pues entraremos con otro tema. Es casi, digamos, el tema por antonomasia de este grupo, el Unholy Home, que los hizo famosos precisamente en el festival de Woodstock. Os dejo ahí con Alvin Lee en puro estado vivo. Ahí tenéis, Unholy Home. Recording artists of the night. Come on home, my baby Bueno, pues agradecemos profundamente a la presencia de nuestra compañera Marta. Agradecemos profundamente que nos haya ilustrado de esta manera sobre los conflictos generados en este hundimiento del régimen que se generó en la transición. Y bueno, que esto nos afecta a todos. 6 millones de trabajadores estamos en la misma situación o en una situación todavía mucho más perversa. Si puedes. ¿Nos quieres añadir algo, Marta? Pues desde aquí agradecer mucho el espacio que nos habéis dado para hablar y recalcar que nos encanta estar con la gente que lucha. Perfecto. Pues de paso, pues te brindamos el espacio para las próximas semanas, que nos vayas contando todas las novedades que se produzcan. Y esperemos que, bueno, oye, mucha mucha fuerza, mucha rebeldía, mucha lucha y bueno, un poquito de suerte también. Vale, pues volveremos a ir informando cómo va el proceso. Bueno, y por mi parte, salud y buen rock and roll para todos. Bueno, y con esto nos despedimos hasta el lunes que viene, donde a estas horas, de 8 a 9 de la noche, en el 101.8 de la frecuencia modulada, nos podéis escuchar Onda Negra, que es un programa de la CGT.